Gloria a Dios. Judas, verso 3 y verso 5. Ahí vamos a estar iniciando. En esta hora de la tarde damos gloria a Dios, porque una vez más estamos en la casa de Él para meditar en la palabra de Él. Amén. Esa palabra que ha cambiado nuestras vidas, la palabra que nos ha transformado, la palabra que nos enseña cómo dirigirnos en estos días, cómo dirigir nuestra vida nueva, nuestra vida de cristiano. Hermano, todo para nuestra salvación lo encontramos en la palabra del Señor. Y vamos a empezar leyendo, hermanos, la escritura para darle empiezo a la enseñanza de esta tarde con el tema: ¿es bíblica la enseñanza de una vez salvo, siempre salvo? Ese es lo que vamos a estar meditando en esta hora de la tarde. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Judas, verso 3 y verso 5, en donde nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La leemos en el nombre de Cristo Jesús. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortados que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Tome su asiento en esta hora. Dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud, dice el apóstol, que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál fe, hermano, nosotros hemos obtenido? La fe, hermano, que un día se nos fue predicada a través, hermanos, del Evangelio. En donde nosotros, hermanos, sabemos, hermano, que el Evangelio, hermano, es Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio que se nos ha sido anunciado. Porque no hemos recibido nosotros, hermanos, un Evangelio diferente. No hemos recibido nosotros, hermanos, alguna otra versión, alguna otra historia, sino que, hermano, hemos recibido, hermano, el mensaje que llegó a nuestras vidas, que nos ha cambiado nuestra manera de vivir. Ahora, hermanos, tenemos una mente nueva en Cristo Jesús, y es por eso, hermanos, que Jesucristo es todo lo que el hombre necesita, y el hombre necesita mantenerse en la fe que un día se le fue predicada y se le fue implantada, hermano, en el corazón, a través, hermanos, de recibir, hermanos, a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para su alma. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, y hay unas palabras, hermanos, que quisiera que las meditáramos en esta hora, y es, hermano, donde nos dice la escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortándolos que contendáis. Amén. La primera palabra es, hermanos, contender. La palabra contender es, hermano, batallar, pelear, combatir, disputar, confrontar. Hermano, eso significa la palabra contender. Amén. Y la palabra, hermano, la otra, ardientemente, es, hermano, viene de la palabra eficaz, que produce, hermano, es la palabra que nos da a entender que se produce, hermano, el efecto deseado. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que yo anhelo? Hermano, es mantenerme, hermano, de lo que un día recibí. La fe, abrazar la fe. Aquello, hermanos, que vino a nosotros un día, el Evangelio en sí. Ahora, hermanos, si nosotros decimos, hermano, si nos apoyaríamos nosotros en lo que se dice por allí de ciertas organizaciones, de ciertas, hermano, iglesias en estos tiempos, hermano, y esto no viene de ahorita, viene de mucho tiempo, hermano, en donde dicen que la salvación no se pierde, que una vez conocí, llegué a los pies de Cristo Jesús, haga lo que haga, camine como camine, yo no pierdo mi fe. La Biblia es clara donde nos dice y nos enseña, hermanos, que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Cuando nosotros caminábamos, hermanos, en el pecado, cuando caminábamos en el camino de desobediencia, nosotros éramos, hermano, enemigos de Dios. Estábamos lejos, hermano, de llegar, hermanos, a una comunión con Dios. Decíamos que conocíamos a Dios, decíamos que Dios existe, decíamos, hermanos, que hay un Dios sobre todas las cosas, pero no conocíamos a Dios. Andábamos, hermanos, metidos en el pecado, andábamos en desobediencia delante de los ojos de Dios, pero un día el Evangelio, la fe que nosotros llegamos a obtener, hermano, por Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz del Calvario, se nos fue predicado el Evangelio, vinieron y nos dijeron que la vida que llevábamos de pecado, hermano, llevábamos, hermano, en una condición desagradable ante los ojos de Dios. Éramos borrachos, éramos muchos, hermanos, nos gustaba andar con la mujer que no era de nosotros, y la mujer también andaba con el hombre que no era de ella, hermano. Éramos borrachos, drogadictos, mentirosos, hermanos, habladores, chismosos, teníamos de todo sobre nuestras vidas, hermanos. Llevábamos una vida, hermano, miserable delante de los ojos de Dios. Éramos, hermanos, pecadores, enemigos de Dios. ¿Y para qué queremos nosotros, hermanos, como hombres, como personas aquí en la tierra, tener a un Dios, hermano, poderoso, grande, enemigo? Pero de todo lo que nosotros caminábamos en maldad, hermano, vino la palabra de Dios y la escuchamos y abrimos el corazón a ella, y entró, hermano, esa palabra al corazón y nos cambió. Llegó la luz, hermano, aquella luz resplandeciente, la palabra de Dios, hermano, esa luz eficaz que nos hizo, hermano, reconocer el camino malo en el cual nosotros íbamos caminando. Ahora, hermanos, de estar enemigos de Dios, venimos, hermanos, ahora a ser amigos de Dios. Y no solo amigos de Dios, venimos, hermanos, a ser hijos del Dios Todopoderoso. Amén. En pecado somos enemigos de Dios. En pecado el hombre, su padre, no es Dios, sino que el padre de aquel que anda en pecado, de aquel que anda en desobediencia, su padre es el diablo. Y donde está su padre, allá va a ir a morar por una eternidad en las llamas, hermanos, del lago de fuego. Amén. Así que, hermano, no hay por qué confundirnos. Si soy enemigo de Dios andando en pecado, hermano, y si llego a los pies de Cristo, reconozco a Cristo Jesús, me da la salvación Jesucristo cuando le reconozco. Y si andando en el camino, hermano, empiezo yo a poner mi mirada en el mundo, a poner, hermano, mi mirada en los deseos de la carne, a moverme, hermano, en la manera que yo venía moviéndome anteriormente, hermano, instantáneamente dejo, hermano, de ser hijo de Dios y me convierto en hijo del diablo. ¿Por qué? Porque el pecado me ha llevado, hermanos, a ser una vez más, hermano, enemigo de Dios. Y ahora, hermanos, con una condenación mucho más peor, hermano, porque de estar, hermano, en los caminos de Dios, de gozar, hermano, de la libertad en Cristo Jesús, de tener en mí la salvación, de ver, hermano, llevado a mi corazón en fe, en creer en el sacrificio, en la sangre de Cristo derramada por mis pecados, hermano, volver yo una vez más a la vida de pecado, hermano, eso es algo, hermano, terrible para la vida del hombre. Y muchos hermanos andan en pecado, muchos hermanos andan en desobediencia delante de los ojos de Dios y piensan, hermanos, que van al reino de los cielos. De ninguna manera. El hombre que anda en pecado, anda en desobediencia delante de los ojos de Dios, lo que le espera es el infierno directamente. No hay otra. Aunque así haya venido, hermano, a confesar sus pecados, pero si se mantiene caminando dentro del camino de cristiano, que él dice que es cristiano, Pero como es pecador, es hijo del diablo, hermano, le espera el infierno. No hay otra situación donde pueda decir que sigue siendo salvo estando, hermano, manchado de pecado. Nuestra vestimenta tiene que estar limpio. Acuérdese que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, hermano, allá en la boda del Cordero, alguien llegó, hermano, con su vestimenta manchada. Hermano, andaba en pecado, andaba en desobediencia. Y no lo era reconocido y lo vieron, hermano, y fue lanzado, fue mandado, hermano, para que lo sacaran a las tinieblas. Hermano, no hay otra, no podemos decir, hermano, que puedo aceptar a Cristo Jesús. Hermano, reconozco y creo, hermano, en lo que Él hizo por mí. Me ha perdonado mi pecado, hermano, pero de nada me sirve. Obtuve la salvación, claro, obtuve la salvación. Reconocí a Cristo como mi Salvador. Pero, hermano, le di la espalda a Dios y me vuelvo a los pecados, hermano, en los cuales me mantenía antes, o posiblemente peores, hermano. Ese momento, hermano, perdió la salvación. No hay otra. Porque nada inmundo, hermano, entrará al reino de los cielos. Por eso, hermanos, que sin santidad, la Biblia dice, nadie verá a Dios. Si no se aparta el hombre del pecado, hermano, no llegará al reino de los cielos. Así, hermano, le busque como le busque, no heredará el reino de los cielos. Todo aquel que no se aparta del pecado, hermano, le espera condenación juntamente con el diablo y todos los demonios, hermano, al lago de fuego en el último día. Por eso, hermano, muchos dirán, hermano, entonces nadie se va a salvar, todos pecan. Hermano, todo mundo, no somos perfectos, tenemos faltas. Hermano, pero cuando el cristiano reconoce que le ha fallado a Dios, hermano, corre a la torre fuerte, hermano, a refugiarse en Él, a pedir perdón. Pero hay otros hermanos que pecan deliberadamente, saben que no tienen que hacer lo que hacen, hermano, y se envuelven en el pecado y no buscan el perdón de Dios, sino que piensan, hermano, que lo pueden hacer deliberadamente, pecar y su salvación sigue en pie. De ninguna manera. La situación es, hermano, caminarle a Dios, reconocer cuando le fallamos a Dios y refugiarnos en Él. Hermano, Él es lindo para perdonar, hermano, nuestras faltas. Pero muchos hermanos se embarrigan de pecado y están envueltos en el pecado y dicen que son salvos. De ninguna manera, no hay que engañarnos. La Biblia es clara, hermano. Pecado es pecado y santidad es santidad al Señor. Así que no hay vuelta atrás. Filipenses 2:12 nos dice, hermano, sigan obrando su propia vida, su propia salvación, sigan obrando su propia salvación con temor y temblor. O sea, hermano, no es nada más, hermano, de decir, bueno, yo ya acepté a Cristo Jesús, sigo mi vida que llevo. No, de ninguna manera. Hay que apartarse, hermano, día con día de todo, hermano, las prácticas que traíamos del mundo. Si allá era borracho, aquí ya no tienes que ser borracho. Si allá fumabas, aquí ya no tienes que fumar. Porque ahora Cristo, la sangre de Jesucristo, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, te ha limpiado. Jesucristo, con la muerte en la cruz del Calvario, Él te ha perdonado tus pecados. Ahora, desde el momento que reconocemos a Cristo Jesús, ya no soy yo, es Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, hermano, todo tiene que cambiar en la vida del cristiano. Por eso, hermano, que la vida del cristiano es una vida honesta, es una vida transparente, es una vida, hermano, no contaminada con el mundo. El mundo, hermano, tiene sus deseos, el mundo, hermano, tiene sus afanes, pero el afán del cristiano, el deseo del cristiano es, hermano, estar siempre delante del Creador, delante de aquel que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, vamos a ir a lo que nos dice la palabra del Señor en cuanto a esta doctrina, le dice la gente, de lo que se dice que una vez salvo, siempre salvo. en donde no es así. Lamentablemente, hermano, el diablo se infiltra y se ha infiltrado, hermano, en la iglesia, haciéndole sentir a la gente, bueno, ya crees y ya Cristo te perdonó tus pecados y piensa que Jesucristo, Dios, es amor y Él ya pagó todos los pecados. Y como todos los pecados ya están pagados por el sacrificio de Jesucristo, tú puedes vivir una vida como tú quieras llevar y vas a ser salvo, no vas a perder tu salvación. La situación es que has creído y ahí está lo suficiente. Hermano, si hasta el diablo cree, y no solo por eso, hermano, tiene la salvación. El diablo sabe que hay Dios, el diablo sabe que en Jesucristo, el diablo sabe todo eso, pero no por eso, hermano, se le va a perdonar. Hermano, los ángeles que se vinieron juntamente con el diablo, hermano, no recibieron, hermano, el perdón de Dios, sino que están encarcelados para, hermano, recibir su sentencia el último día, hermano. Y se imaginan el hombre, hermano. Se imagina el hombre, hermano, después de ser salvo, después, hermano, de recibir por fe el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, se vuelve a contaminar con el mundo, hermano. En donde la Biblia nos dice que aquel que se aparta, hermano, de lo que ha creído, de aquel que le da la espalda a Dios, de aquel que ha conocido, hermano, la misericordia de Dios, de aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo, hermano, y viene y se vuelve hacia atrás, hermano, una multitud de demonios viene hacia él, hermano, para atormentarlo, para hacerle la vida imposible. ¿Se imagina, hermano? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo el hombre que se dice, hermano, que recibió a Cristo, pero puede vivir una vida de pecado? ¿Cómo se imagina que va a obtener la salvación si el pecado nos separa, hermano, de Dios? Aquí la situación, hermano, es apartarnos. Mucha gente, hermano, se le predica santidad y se ríe, hermano, de la santidad. Ahí anda, hermano, el cristiano mundano, hermano, metido en el pecado, metido en fiestas mundanas, metido en todo lo que el mundo les da, pero se ríen de la santidad. Yo no me río de la santidad, sino que le doy gloria a Dios que nos enseña a través de su palabra, en donde nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Eso me da a entender, hermano, que cada día tengo que apartarme para Dios. Cada día, hermano, tengo que pelear, hermano, mi fe, aquello que he creído, hermano, aquello que vino un día a mi corazón y que le di entrada, hermano. Y desde ese día hay cambios en mi vida. Y día que pasa, hermano, yo tengo que ser mejor. Día que pasa, usted tiene que ser mejor. Si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que vivir una vida apartada del pecado. Hermano, ¿y se puede vivir? Claro que se puede vivir. Si tú tienes temor de Dios en tu corazón, claro que vamos a poder vivir, hermano, apartados del mundo. Porque lo que hay en tu corazón se llama amor de Dios, se llama el Dios Todopoderoso. El Espíritu de Él vino hacia nosotros y Él es el que mora en nosotros. Y donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y que hemos dicho que es la palabra libertad en Dios, es obediencia a Dios, obedecer a Dios, lo que Él nos quiere dar a entender en cada una de sus palabras. Mucha gente piensa, hermano, y agarra el libertinaje en la libertad que Dios lo tiene. Hermanito, no te engañes. Libertad es que obedezcas a Dios. Allá estabas metido en el pecado. Allá estábamos con la boca abierta en el pecado. Éramos esclavos del diablo. No obedecíamos a Dios. No teníamos libertad para recibir la voz de Dios. Pero ahora Cristo nos tiene la libertad para glorificar su santo nombre. Esa es la libertad. Dios no te ha traído a ser desobediente en sus caminos. Dios te ha traído a que obedezcamos a su palabra. A esa libertad es la que Dios nos ha traído. Pero el hombre en sus cosas, hermano, quiere agarrar las cosas a la manera de él. Y aquí la situación no es a la manera que yo quiera. sino a la manera que Dios quiere que llevemos el camino de Él. Vamos a ir a la palabra de Dios ahora sí. Textos bíblicos que prueban que la enseñanza, una vez salvo, siempre salvo, es falsa. Es algo, hermano, satánico, le guste o no le guste. Sin santidad nadie puede ver a Dios, ni lo va a ver, ni lo va a conocer. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9 al 11. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera actualizada. Y dice así la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia nos advierte de que los pecadores graves, los pecados graves, impiden que heredemos el reino de Dios. Hay faltas, son hermano, con esto no estoy justificando las faltas, amén. Hay faltas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Vamos a poner un ejemplo, va la hermana o va el hermano caminando por la carretera o va en su vehículo, pues. Y ve el hombre una muchacha vestida de minifalda o ve la hermana un hombre guapo, un hombre simpático. Nosotros somos fellitos, pero hay hombres, hermanos, que les llama la atención. Pero ahí, hermano, en su mente llegó aquel dardo del diablo. Aquella. Y usted sabe, hermano, que no puede, hermano, plantar en su corazón. Y no podemos plantar todo eso en nuestro corazón, mucho menos en nuestra mente. Y sabemos y nos sentimos mal, hermano, de aquel pensamiento que llegó a nuestro corazón. Pero en vez de abrir la boca al quedarnos contemplando aquello, hermano, corremos y pedimos perdón a Dios. Esas son faltas. Y otra cosa, hermanos, son pecados, hermanos, en donde se envuelve la gente. Y ahí vamos a leer en estos momentos en donde dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 6, del verso 9 al verso 11. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, óigame bien. Ponga cuidado a la palabra de Dios. No os engañéis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, para que no digamos, ay hermano, y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, pero ya sois santificados, pero ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Se imagina, hermano, después de haber sido lavados, después de haber sido purificados por Cristo Jesús, hermano, volver de donde nosotros venimos y ser partícipes de todas estas cosas, de toda esta, hermano, enciclopedia que hemos leído, hermano, de pecados graves. Se imagina, hermano. No perderá, hermano, aquel que un día reconoció, se le fue perdonado su pecado, vino, hermano, y se postró delante de Jesucristo, y Jesucristo lo lavó, hermano, lo purificó, lo santificó, hermano, y volver a la sandía. ¿Usted cree que no se va a perder esta persona, hermano? Claro. Claro, vuelve a las andadas, hermano, vuelve a mezclarse con el pecado y lo que le espera, hermano, es el infierno, porque, hermano, nadie que practica todas estas cosas heredará el reino de Dios. Entonces, cuando muera, ¿dónde va a ir, hermano? Si no va al reino de los cielos por pecador, en donde la Biblia dice que todo aquel que practica estas cosas no heredará el reino de los cielos, quiere decir que su llegada va a ser, su premio va a ser por pecador, hermano, por rebelde, por pícaro, hermano, es el infierno. Y no hay otra cosa. Por eso, hermano, que una vez salvo, siempre salvo. Hermano, esa doctrina, hermano, es satánica. El hombre que ha llegado al conocimiento de Cristo Jesús tiene que mantenerse, hermano, bajo la conducción de la palabra del Señor. Que Dios nos guíe a toda verdad. Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas, capítulo 5, verso 19 hacia el verso 21. Acuérdese que la Biblia nos advierte de que los pecados graves impiden que heredemos el reino de Dios. Y mucho pueblo de Dios anda metido, hermano, en pecados grandes, deshonestos. Y aún ministradores de la palabra de Dios, predicadores, hermano, y piensan y creen que van al reino de los cielos, es donde están engañados. Espíritu del diablo sobre ellos, hermano, y llevan multitudes detrás de ellos, haciéndose, hermano, que van al reino de los cielos, y donde van a ir a parar, hermano, es al infierno. Dice así la palabra del Señor. Gálatas 5, verso 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, son claras, están puestas delante de nosotros. Y estas son: fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, decepciones, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os advierto, hermanos, como ya lo hice antes, que los que hacen tales no heredarán el reino de Dios. Una persona que no camina bajo la dirección de Dios, una persona, hermano, que no se aparta del pecado, una persona que no quiere caminar buscando, hermano, el reino de Dios y su justicia, una persona, hermano, que se ríe de la santidad, hermano, va a ser conducida por sus deseos carnales. Y sus deseos carnales lo van a llevar a involucrarse en todas estas cosas. Porque los deseos de la carne, hermano, son contra el deseo del Espíritu Santo en nosotros. Un hijo de Dios, alguien que ha nacido de nuevo, que se mantiene, hermano, bajo la dirección de Dios, hermano, va a evitar de contaminarse con todo esto. Porque él lo que quiere es agradar a Dios en todo lo que está a su alrededor. Si la salvación no se pudiera perder, entonces estas advertencias que nos está dando el amado en la escritura, hermano, no tendrían ningún sentido. Podríamos pecar, podríamos, hermano, ser chambrosos, podríamos ser habladores, podríamos ser borrachos, podríamos, hermano, ser injuriosos, podríamos, hermano, hacer orgías, hermano. Y cuando me refiero a orgía, hermano, entra todo lo sexual ahí, hermano. Hermano, es algo, hermano, depravable delante de los ojos de Dios. Entonces, hermano, si la salvación no se perdiera, hermano, pudiéramos tener vía libre para pecar, pero la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios, hermano, nos incita, nos lleva, nos motiva, hermano, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano, en todo tiempo. La Biblia en ningún momento nos incita a pecar. La Biblia nos dice, hermano, que el pecado, hermano, nos hace enemigos de Dios. Y la paga del pecado, hermano, es muerte. Muerte, hermano, física y muerte espiritual. ¿Por qué muerte espiritual, hermano? Porque va a ir al infierno, va a morir. Está muerto físicamente, espiritualmente. ¿Y por qué físicamente, hermano? Porque en tus borracheras, en tus marihuanadas que te pegas, ahí podrás quedar tronado, ahí podrás quedar tieso para toda una vida. ¿Y qué más desgracia tenés? Estás sufriendo, te estás acabando, vas a morirte aquí. Cuando llegues a presentarte delante de Dios, hermano, lo que te espera es el infierno. O sea, hermano, la situación de estas personas, hermano, aquella persona que cree en esto, hermano, está acabado, hermano. En otras palabras, si yo le dijera, mira, hermano, no hay problema, ya su salvación ya la tiene, ya reconoce, ya cree en Cristo, ya reconoció lo que él hizo en la cruz del Calvario, Jesucristo llevó los pecados, ya están los pecados crucificados, ya no hay nada, ya todo está listo, usted vive una vida feliz, usted vive una vida agradable, como a usted le gusta, dele vuelo a la carne y su salvación ya la tiene de todos modos, ya no la pierde, ya la tomó. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios compasivo que Él no va a permitir que usted vaya al infierno. Hermano, eso es lo que el diablo ha endulzado muchas mentes ahora en día. Y los tiene, hermano, embobados, los tiene embarrigados, hermano, de creencias falsas que no tienen, hermano, nada, hermano, en la palabra de Dios. Le busque como le busque, aquel hermano que ha nacido de nuevo tiene que caminar bajo la dirección de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, para que podamos llegar, hermano, hasta la meta final. Así que cuando se encuentre usted personas así, hermano, se le van a enojar y todo. Déjelos, no contienda, hermano, déjelos. Mentes, hermano, entenebrecida, gente, hermano, necias, hermano, en lo que creen, pero usted sabe lo que tiene, usted sabe lo que ha creído, usted sabe quién fue y por qué, hermano, sabe usted muy bien cómo ha sido, hermano, aquella experiencia con Dios, hermano, y sabemos que tenemos que andar, hermano, de la manera en que Dios le agrada que andemos. No tenemos que andar nosotros, hermanos, perdidos, hermanos, por otros lados. Amén. La Biblia muestra que alguien que ha obtenido la salvación puede apartarse de Dios si comete, hermano, pecados como los que hemos mencionado, la lista que hemos mencionado. Por ejemplo, vamos al libro de Hebreos 10:26 dice, el libro de Hebreos 10:26 nos dice. Si gusta ir, vaya, si no, anótelo. Perdón. Dice, si voluntariamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, mire lo que dice: si voluntariamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya sacrificio alguno por los pecados. O sea, antes, hermano, teníamos, oíamos de Dios. Pero llegó el momento, hermano, en que conocimos la verdad del Evangelio, lo que nos cambió la vida de pecado que traíamos. Porque recuerde de dónde venimos. Venimos, hermano, de la droga, venimos, hermano, del adulterio, venimos de la fornicación, venimos, hermano, de la mentira, venimos, hermano, de la hechicería. Hermano, no me digas que nunca fue a los brujos, sí fue a los brujos. Hermano, veníamos de todas esas prácticas satánicas. Hermano, venimos de la idolatría, venimos de tantas cosas. Muchos hermanos allá tenían dioses paganos, tenían, hermano, en su corazón el amor de ellos era el dinero, era el trabajo, era la lujuria, era tantas cosas mugres del diablo, hermano. Y allá venimos, hermano, y allá oíamos que había un Dios, oíamos, hermanos, que había, hermano, Dios, y decíamos, yo tengo a Dios, yo conozco a Dios, y nos íbamos a persinar y tantas cosas, hermano. Pero un día llegó la palabra de Dios. Un día, hermano, vino, hermano, la palabra, nos confrontó la palabra a la vida que llevábamos, hermano, y conocimos la verdad, y la verdad nos hizo libres. Y la verdad nos tiene ahora aquí parados en este lugar, hermano, buscando a Dios, buscando, hermano, siempre, hermano, la dirección del Todopoderoso para poder llegar a la meta final, hermano. Pero entre el camino, hermano, se nos presenta, hermano, el pecado. Por el camino que venimos, hermano, se nos presenta el diablo a ofrecernos pecado. Y ahí, hermano, fácil se va, pero sigue, hermano. Él en los caminos de Dios sigue contaminándose, hermano, con el pecado. Y él dice, yo la llevo bien, estoy aquí en el mundo un ratito, pero me doy cuenta, me acuerdo que es malo lo que estoy haciendo, y me subo otra vez como hijo de Dios, como hombre de Dios que camina. Hermano, esa vida es desagradable ante los ojos de Dios. Esa vida, hermano, no tiene un fundamento, hermano, delante de los ojos de Dios. La palabra de Dios nos dice, hermano, claramente que nuestro andar en el camino del Señor tiene que estar, hermanos, caliente. Tenemos que ser, hermanos, calientes, hermano, en el espíritu, hermano, o de otra manera, sé frío, no seas tibio. En otras palabras, hermano, nada de andar a medias, sino, hermano, estar bien te calentás con Dios, bien te mantener bajo la dirección de Dios, bien te mantener bajo, hermano, la unción del Espíritu Santo, o te vas al mundo a pecar. Pero no puedes falsear, no puedes caminar, hermano, al mismo tiempo en dos veredas, en dos caminos. Tienes que tomar una decisión. Y la decisión que tenemos que tomar, hermano, es, hermano, caminar bajo, hermano, la protección divina. No hay otra. Porque yo no creo, yo no entiendo, hermano, de dónde la gente, hermano, se mete en su corazón, se mete en su mente, hermano, que no puede perder, hermano, la salvación. Se enfocan, hermano, en que nadie es perfecto. Pues sí, pero cuando viene, hermano, aquella falta delante de Dios, ¿a dónde corre usted? Nos quedamos con la boca abierta, llenándonos de pecado, o corremos a Cristo Jesús. O sea, hermano, es muy diferente, hermano. Hay una diferencia grande. Nadie es justo, ni tan solo uno, dice. El único justo es Cristo Jesús. El único justo, hermano, se llama Cristo Jesús. De ahí no hay hombre alguno, hermano, que no tenga imperfecciones, que no tenga falta. Hermano, pero eso es pecado, dicen la gente. Sí, es pecado, es falta. Todos cometemos falta todos los días. No diga que no. Con su pensamiento, con su vista, con todo, hermano. Pero reconocemos rápidamente que el espíritu que está en nosotros, hermano, empieza a sacudir el corazón. Empieza a inquietarlo. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Que tengas cuidado. Que lo que está cerca de ti está a punto de caer. Y más vale que corras a la torre fuerte que es Cristo Jesús para pedir misericordia. Para que te pongas a cuentas con Dios. Y Él es digno y Él es santo. Y Él es poderoso para perdonar la falta que has hecho. Y otra cosa es mantenerlo, hermano. Es decir, soy salvo y yo puedo hacer lo que yo quiera. Es otro rollo, hermano. Pero aquel que ha nacido de nuevo tiene que entender y saber, hermano, que solo apartado del pecado, hermano, los impulsaremos, hermano, rumbo a la meta final. Amén. Si voluntariamente practicamos el pecado, o sea, sabes que es pecado lo que vas a hacer, sabes que es pecado lo que vas a hacer. Sí, yo sé que es pecado. Ok, lo vas a hacer voluntariamente. Lo vas a hacer voluntariamente. Sabes que es pecado, pero lo vas a hacer. Sí, lo voy a hacer. Así se agarra la gente, hermano. Si voluntariamente practicamos el pecado, después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, entonces no queda ya sacrificio alguno por los pecados. ¿Cómo así, hermano? Sí, un día se nos perdonaron los pecados. Acuérdese cómo veníamos, hermano, con aquella gran lista de pecados, hermano. Que veníamos, hermano, tan curcuchos, hermano, tan pandos, hermano, como aquella mujer que un día Cristo la encontró en el templo el día de reposo. Hermano, y ese día la mujer esa fue enderezada, hermano. Así veníamos nosotros, hermano, con una gran corva, hermano, llena de pecados, hermanos, que ya no aguantábamos. Queríamos, hermanos, que alguien nos estirara y nos quebrara la espalda para quedar derechos, pero no, nadie podía. Así veníamos hastiados de pecado, así veníamos cargados de pecado. Traíamos, hermano, aquella gran bolsa, hermano, detrás de nosotros. O póngale, hermano, ese gran maletín, hermano, que se ve uno como hormiguita, hermano, y el gran tanatal para arriba que no puede, hermano. Así veníamos de pecados, hermano. Sucios, sucios. Y la palabra de Dios nos dice, y dice la palabra del Señor, si voluntariamente practicamos el pecado después de haber recibido el conocimiento, después de haber recibido, hermano, el perdón inmerecido, hermano, de Cristo Jesús, de todos esos pecados que traíamos, Él nos perdonó, Él nos quitó, hermano, esa carga de nosotros y fuimos libres, hermano, después de obtener todo eso. Y nosotros volvemos, hermano, voluntariamente, hermanos, a las andadas, hermano, ya no queda sacrificio. Ese sacrificio que Jesucristo hizo por perdón nuestro pecado, hermano, ya no tiene validez sobre nosotros, ya no hay validez. Ese perdón que Jesucristo hizo cuando venimos, hermano, y lo reconocimos, hermano, es quitado del hombre, hermano, porque el hombre se ha vuelto, hermano, a contaminar. Ya no hay sacrificio, ya no existe el sacrificio por el cual fue perdonado, porque una vez más voluntariamente se entregó en manos del diablo y ha empezado, hermano, a practicar el pecado, y él piensa que lo está llevando de una manera buena, de una manera correcta. Hermano, todo lo que es pecado, todo aquel que se mantiene en pecado, lo que le espera es el infierno, no hay otra. Por eso, hermanos, que a todos aquellos que predican, hermano, esta enseñanza de una vez salvo, siempre salvo, hermano, están equivocados. La Biblia dice claramente que busquemos el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos dice también, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. No somos, hermanos, perfectos, pero vamos, hermanos, caminando a la perfección. El día que Cristo venga por su iglesia, el día que Cristo venga por nosotros, seremos transformados y un abrir y cerrar de ojos, hermanos, y conoceremos, hermanos, la verdad, hermanos, de Dios. Estaremos delante de Dios y tendremos, hermanos, un cuerpo semejante al del Todopoderoso. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Esa es nuestra fe, de un día estar, hermanos, en esa transformación, hermano, grandiosa. Por eso, hermano, día con día hay que apartarnos del pecado. Cuando sintamos que le hemos fallado a Dios, corramos a Él, que Él es lindo para perdonarnos. Él es lindo, hermano. El diablo va a traerte platitos o manjares a tu mesa, a tus manos. No le hagas caso. Rechaza el pecado. ¿Por qué tengo que rechazarlo, hermano? Porque de allá venimos, querido hermano. De allá venimos y no teníamos felicidad. El hombre piensa en el pecado. Esta es vida. Esta es vida. La vida que llevo es vida. Es vida. Andando en pecado, andando en desobediencia. Andando bailando con el diablo, andando en parranda, andando con la mujer que no es de él, andando en la fornicación, en el adulterio. El hombre piensa que ahí tiene todo, tiene la felicidad. No, la felicidad es Cristo Jesús. Todo aquel que ha conocido la verdad, todo aquel que se mantiene en la verdad, todo aquel que se mantiene, hermano, en la libertad de Dios, hermano, es un hombre feliz. Un hombre puede decir en el pecado que está llevando una vida de reyes. Mentira. Esa es la mentira del diablo. El hombre que se mantiene en la luz de Dios, en la luz de Cristo, hermano, es un hombre feliz. Hermano, hoy como hijo de Dios, y ahora usted como hijo de Dios, no me diga, hermano, que le va mal. No le diga, hermano, que pasa triste. De ninguna manera, hermano. En nosotros reina una felicidad. En nosotros, hermanos, reina la paz de Cristo Jesús. Allá se puede estar mordiendo el mundo. Allá anda la gente afligida de lo que está pasando, de lo que le pueda venir al país. Pero el Hijo de Dios no confía en el hombre. El Hijo de Dios confía en el Todopoderoso, en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Y su nombre es Cristo Jesús, el que viene por su iglesia muy pronto. Bendito y alabado sea el nombre precioso de Cristo Jesús. Póngase de pie.